tu equipaje. Olvida tu equipaje. No llegar jamás. Solo quiero amar. Llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Y Radio Utopía es una radio libre de la zona norte de Madrid. A través de FM, a través del 102.4 en la zona norte de Madrid y a través de www.radioutopia.es desde el resto del mundo. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico olvidatuequipaje@yahoo.es, un blog www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También un archivo sonoro con los programas de la temporada anterior. Tenemos el archivo en www.olvidatuequipaje.blip.tv. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que... Y antes de comenzar con el programa de hoy, voy a recordaros que la semana que viene, también a las 7 de la tarde como ahora, estarán aquí miembros del Sindicato de Estudiantes y gente de las plataformas, a lo mejor de las asambleas de las universidades, para tratar el controvertido asunto de la reforma de Bolonia. Eso será la semana que viene. Hoy está aquí con nosotros Félix Jiménez. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. También está con nosotros Ramón Silles. Buenas tardes. Que también empieza ya a ser habitual aquí, Olvida tu equipaje. Con Tertulio. En este caso, con Tertulio y vecino de Félix también y amigo, ¿no? Y Félix está aquí sobre todo porque es escritor. Félix, además de dedicarse a un trabajo más o menos digno, es escritor, es novelista y es poeta. Ha publicado dos novelas, ha publicado 52 semanas y un día y también Cuaderno de ida y vuelta, que es reciente. También un par de libros, ha hecho un libro de poesía, Entre la tierra y el agua, y está preparando un nuevo libro que se llama Oleaje de nubes. Es así, Félix, todo esto es verdad, ¿verdad? Sí. Bueno, Oleaje de nubes... Es un poemario inédito. Ajá. Pero vamos, el libro está elaborado. Lo de está ya preparado. Lo que esté editado no es cosas del destino, pero el libro está. Cosas del destino del escritor que lucha para tener cierta, al menos, por lo menos difusión, ¿no? Cierta posibilidad de que haya gente que lea lo de uno. Sí, y que también me resisto a pagar yo dinero por la edición. Es decir, podría estar editado si fuera coedición, pero yo la vanidad la tengo suficientemente cubierta y me interesa más que la poesía se lea o se escuche que esté en un libro, ¿no? ¿Has pensado alguna vez en publicar en formato cibernético en internet? Pues la verdad es que me gustaría, pero como no domino ese mundo, a lo mejor llega alguien que me dice, vamos a colgar todo esto por ahí para que la gente lo lea. Y yo estaría encantado. Es decir, yo no tendría ningún inconveniente en que Oleaje de Nubes circulara por ahí y que no me reportara ningún beneficio económico. Como un romance de ciego. Efectivamente. Tienes una frase en el primero, en la primera de tus novelas, que de hecho es la que acaba la novela, ¿no? Que dice que la literatura es la manera más realista de entrar a fondo en la vida. Explícanos, Félix, porque antes hablábamos un poco, yo tengo la opinión, sinceramente, de que la frase de que la realidad supera a la ficción es una gran verdad, ¿sabes? Y me gustaría saber si tú qué opinas de esto. Pues, y sobre todo en el mundo de la poesía, yo siempre pienso que a veces la novela y otros géneros son ficción. En cambio, la poesía es la realidad. Es decir, el que escribe poesía escribe sobre la realidad que él siente, que él vive, que él intuye, que él imagina. Uh-huh. Y ahí sí que la poesía es realidad. Lo que pasa es que con vestidos que a veces son difíciles de localizar, pero y de ubicar, pero que es realidad. Luego la novela y otros géneros pues son más de ficción, ¿no? Pero también es que es verdad que el autor lo que hace es una realidad determinada, pues la presenta. Incluso hay realidades que son políticamente más correctas presentarlas como literatura y no descarnadas. Incluso también llegan más y hacen más efecto, ¿no? Uh-huh. Incluso hay cosas que si se dicen esto ha ocurrido de verdad, ¿no? La gente no se las cree. Y a lo mejor es verdad. Sin embargo, si se presenta como literatura, empieza a ser más creíble, curiosamente. Sí, y también es un poquito una trampa, ¿no? En un momento determinado hay alguien yo estaba terminando de leer una novela del premio Nobel de Coetzee, de desgracia, ¿no? Y resulta que, bueno, pues ahí como en literatura se presentan cosas que todo el día suceden en la realidad, ¿no? Hay una violación, hay una agresión, hay gente que entra y agrede a una mujer y bueno, todo eso es literatura y es de un premio Nobel y parece que ahí es correcto, ¿no? Y luego cuando lo vemos en las páginas de los periódicos o nos toca al lado o unos vecinos o en el telediario nos parece otro mundo, es decir, luego hay como un caparazón para distinguir, bueno, esto no, esto sí, como si fueran mundos totalmente distintos. Y yo creo que no es así, ¿no? Incluso ocurre que si en la solapa de la novela pone que está basada en hechos reales, gana la novela, ¿no? Parece que la novela adquiere una dimensión mayor, ¿no? Sí, algunos pican. Algunos picamos con eso, ¿no? Ahí, Sí, bueno, que algunos picamos, ¿no? Que bueno, que eso puede ser todo una fantasía, ¿no? A mí me parece que el asunto de la realidad, la ficción, la literatura, la vida, es como todo. Todo está muy mezclado, ¿no? Es como las personas. Las personas somos razón, somos sentimientos, somos emociones, uh-huh. somos física, somos cuerpo, somos sexo, somos amor, somos muchas cosas, ¿no? Y entonces intentar que algo sea simple, clarito y meridiano y transparente y visible, pues es complicado, ¿no? Uh-huh. Ramón, tú cuando quieras, si quieres intervenir, córtanos, ¿eh? Vale, aquí estoy. Vale. No, te iba a preguntar yo, Félix, porque me gustaría saber, antes de que, si quieres, entremos un poquito en la de 52 semanas y un día, un poco en el género, ¿no? Un poco el planteamiento tuyo, porque aquí tienes una conversación entre dos de los personajes en que se dice lo siguiente. Dice, yo voy a leer un rato esta novela histórica que sabes que me encantan. Y dice, Testamentum, otro bestseller americano de falsedades históricas y fantasías anacrónicas e increíbles emociones. Dice, pues yo no creo que este vaya a ser un exitazo. Está muy bien escrito y documentado y con una intriga alucinante. Cuando el lenguaje estaba elaborado, muchos acaban espantándose. Cuéntanos entonces, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, sobre tu planteamiento a la hora de ponerte yo no soy lector de novelas históricas, pero sí que es verdad que hoy día lo que nos invaden desde las librerías, desde los grandes almacenes, etcétera, son mesas y mesas llenas de novelas históricas que a veces no son novelas ni son historia, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que una novela histórica tenga que ser un tratado de historia, porque para eso están otras cosas. Pero sí que debería de haber cierta dignidad que cuando a alguien le presentas unos hechos históricos o pseudohistóricos, pues debiera haber una cierta dignidad en la presentación de los hechos tal como sucedieron, ¿no? Y no manipular desde la propia novela, ¿no? Pensando que al lector le puede gustar eso y le das a veces lo que le gusta y le apartas del conocimiento, que es una manera de alienación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo decía esa frase, ¿no? Yo no soy un escritor de novela histórica, pero sí que creo que uno tiene que ser, en el mundo de la literatura, tiene que tener una dignidad, ¿no? Una dignidad en el sentido de que lo que tú piensas, como tú ves el arte y como tú ves las cosas, lo dices o lo escribes, ¿no? Y no estás sujeto a más manipulaciones, porque yo creo que ya las manipulaciones que tenemos en el trabajo, en la vida laboral, en la vida cotidiana, con las normas sociales, si en el arte nosotros, cuando podemos ser un poco diferentes, también somos manipulables y manipulamos, a mí me parece un poco una traición, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo en ese sentido que hay que ser coherente con lo que uno piensa, y si lo que uno piensa es políticamente correcto, bien, y si no es correcto, pues también bien, porque uh-huh. uno tiene que en ese campo del arte, pues claro, tiene que ser así, la ¿no? novela en este caso está para eso, ¿no? Para claro. tú decir lo que crees que tienes que decir, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, en esta novela de Cuaderno de Ida y Vuelta, pues en principio parece ser que gente que la ha leído me dice es muy desasosegante, políticamente no muy correcta. En cambio, la novela 52 semanas y un día, que era un experimento, porque más que una novela es un experimento donde lo que juego es que escuchemos lo que dicen los personajes como si los oyéramos, pero no sabemos nada de ellos, nada más que por lo que dicen, ¿no? Entonces el lector, por lo que dicen, se hace una idea, se hace un argumento. En cambio, y bueno, pues hay un fondo es una mujer, la protagonista, y hay una historia de reconstrucción personal, del amor, etcétera. En cambio, en esta otra, en Cuaderno de Ida y Vuelta, pues es presentar la cara dura de la vida, ¿no? Personajes fríos, distantes, metálicos, donde no hay amor, donde no hay sentimientos, y donde hay alguien que va a lo suyo, las mujeres son víctimas, los hombres son víctimas y verdugos. Entonces hay una parte del mundo, de la realidad que sucede, que lo cuentas, y lógicamente, bueno, pues a lo mejor pues no es políticamente muy correcto que una novela empiece donde un marido mata a una mujer, que esto yo lo pensé y lo escribí antes de que estuviera tan de moda, ¿no? Y resulta que incluso con el lector se juegue a que pueda parecer que hay algún elemento de que parezca que puede haber una lógica en ese acto, ¿no? Bueno, pues eso no hay que juzgarlo como políticamente correcto o incorrecto, hay que juzgarlo como que hay un personaje que en la sociedad se comporta así y actuaría de esa manera, y su cabeza está organizada de esa forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese es el asunto, ¿no? Que ahí te has arriesgado a las iras de las mujeres y de las feministas, ¿no? Que se arriesgaba casi que te la piden en la plaza pública. No, es el arranque, porque luego en el fondo cuando la novela avanza, resulta que bueno, pues el personaje en cuestión va quedando en su sitio. Y curiosamente es un personaje que no quiero desvelar mucho cómo va la cosa, pero es un personaje que al final incluso él va avanzando y se va de rositas, ¿no? Pero es que eso es lo que sucede muchas veces en la vida, ¿no? Igual que en la otra parte de la novela, que bueno, pues hay que es una crítica un poco dura a una ciudad pequeña, pero bueno, las ciudades pequeñas, que en este caso es Ávila, que podría ser Cuenca, Soria, Guadalajara. Que ciudades, es tu ciudad natal, además, ¿no? Sí, sí. Pues las ciudades pequeñas como castran de alguna manera a los individuos y no pueden desarrollar lo que quieren ser, ¿no? Entonces, bueno, pues hay alguien que puede enfadarse de que, bueno, se coja una ciudad, en este caso Ávila, y se le ponga como paradigma de la represión artística, ¿no? Bueno, eso también es un poco una metáfora, ¿no? Es decir, en el sentido de que alguien que se sale un poquito del sistema, que puede marcar en una ciudad pequeña, pues en este caso las cajas de ahorros o un cura o los poderes fácticos o los apellidos que digo yo ahí, bueno, pues eso es, no es una crítica a Ávila, porque Ávila es mucho más allá que quienes dirigen en un momento determinado la cultura. Pero esto es un elemento de la realidad con lo que yo hago ficción, ¿no? Que también sale a relucir cosas que suceden en el mundo del creador. Yo creo que hay que ir mucho más allá y hay que pensar. Cuando un creador, sea músico, sea pintor, sea escritor, quiere desarrollarse en la vida, y cómo la sociedad a veces no le deja ser lo que quiere. Entonces no nos podemos centrar en que en este caso es en Ávila. Porque puede ser en Ávila, puede ser en Leganés, puede ser en Madrid, puede ser en Barcelona, puede ser en Bilbao, puede ser en cualquier sitio. Siempre hay elementos que a uno le condicionan para que a lo mejor no sea libre en la creación, ¿no? Entonces, bueno, quedarse en esa crítica sencilla de que alguien dijera eso, bueno, pues a eso estamos expuestos, pero yo creo que hay otras miras, ¿no? Yo también hay otro punto, no sé, bueno, veo que tú quieres hablar de Cuaderno y de vuelta. ¿Sabes? No. Yo no, venía a hablar de mi libro. No. Yo, la verdad es que me gusta mucho más hablar de literatura que de mi libro, ¿no? ¿Sí, no? Sí, es decir, que el libro este, además, que se han editado en principio 300 ejemplares y yo creo que quedan poquitos por ahí, uh-huh. Va a ser ahora incluso difícil hacerse con él. Yo creo que habrá que presionar. Alguien, si lo quiere, tiene que ir y presionar y decir en la casa del libro, en Antonio Machado, quiero conseguir ese libro a toda costa, mándamelo. Pues no lo tenemos, pues lo quiero. ¿Cuál es la forma de conseguir estos libros? Pues ir a una librería de cualquier ciudad pequeña, una librería central, y decir que este libro, un Cuaderno de ida y vuelta de la editorial Neverland, me lo manden. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo, sí. Porque yo creo que hay muy poquitos ejemplares circulando, ¿no? Uh-huh. Luego damos otra vez los datos de título editorial, ¿vale? Sí. Hay un momento en la novela en que también das caña a algún otro escritor, ¿no? O sea, dices en un momento, está hablando un escritor, yo quiero adivinar que quizá haya algo de autobiográfico ahí. Pero dice, de mi último libro se vendieron menos de 3.000 ejemplares. Cortázar tiene mucha culpa de lo que a mí me pasa, ¿no? Sí, bueno, en el sentido de que hay libros maravillosos de Cortázar que tienen poca trascendencia y tenían muy poquitos ejemplares. Pero no solamente Cortázar, yo siempre comento que cuando Vicente Alexandre hizo Historia del corazón, que es un libro de poemas magnífico, en total vendió 500 ejemplares. Y Vicente Alexandre es un premio Nobel. Y entonces, bueno, pues fíjate tú, 500 ejemplares hoy día. Que aparte que en la época que escribió Historia del corazón ya era conocido y. Sí, sí, ya era conocido. No, ya, esto ya fue en el año, me parece que. Cincuenta y tantos. Yo tenía ya casi 50 años. Que es decir, ya era una persona de la generación del 27, etcétera. Entonces, tú imagínate hoy día. Un libro de Vicente Alexandre que saliera al mercado y salían 500 ejemplares y a lo mejor ni se venden los 500, ¿no? Bueno, pues esto, lógicamente, pues no es rentable. A lo mejor un editor diría, pues yo no me arriesgo, o le diría a Vicente Alexandre, oye, dame una parte de dinero para que compensemos pérdidas, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y a lo mejor hay pues unos poemillas por ahí de alguien que hace cuatro ripios y que tiene fama y que sale en televisión en un programilla y tiene cola en la feria del libro, porque yo he visto algunos que tienen colas grandísimas sobre libros que a lo mejor ni siquiera han escrito ellos, ¿no? Sí. Pero bueno. Ayer habían montado un chiringuito, que no era ni siquiera una caseta, era un chiringuito aparte, solamente para que firmara un tío. Falcones. Sí, voy a decir el nombre, Falcones, sí. Es que no me acordaba. Sí. Ildefonso Falcones. Sí, ¿no? Ildefonso Falcones, que yo le he escuchado decir. Este libro lo han leído mucha gente, está muy corregido. Quiere decir que pocos fallos ya puede tener, me refiero de estructura lingüística y tal. Y bueno, que dice que lo importante es que alguien lo lea, se distraiga, lo pase bien y punto, ¿no? Bueno, pues es una manera de entender la literatura, totalmente respetable, pero con lo que yo no comulgo. Es decir, que yo para eso me quedaría en mi casa. Lógicamente, él pues se va a forrar y va a vender muchos libros y va a vivir de esto, pero son visiones un poco diferentes, ¿no? Claro, yo, desde luego, no voy a leer el libro de Falcones, ni ese, ni el anterior, porque no me interesan. O sea, no me interesa porque creo que no me aportan nada, ¿no? Yo creo que los está leyendo gente ese tipo de libros que no es verdaderamente amante de la literatura, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Un poco. Bueno, son lectores. Igual que hay gente que escucha música y no sabe, simplemente porque se distrae, bueno, pues es una posición digna. Así todo es digno en la sociedad, pero bueno, lo que no se puede es poner como modelo, ¿no? No, está claro. O sea, si el modelo es el consumismo, si el modelo es el placer por el placer, si el modelo es disfrutar, si el modelo es que cualquier cosa porque hay que consumirla y porque me lo paso bien, bueno, pues perfecto, ¿no? Pero desde luego no es el modelo que yo considero y que a mí me interesa, ¿eh? Que a cada uno es libre, para eso está el mercado, ¿no? Claro. Cuéntanos si te apetece un poco en Cuaderno de Vuelta, porque hay como dos tipos de escritura, ¿no? Una en tercera persona y otra en primera persona. Uh-huh. Cuéntanos un poquillo esto, porque el libro en ese sentido quizá es algo más complejo que el primero, ¿no? Sí, bueno, diferente, yo creo que más elaborado también. El primero es un experimento. Bueno, pues el libro en esencia es un personaje que va viajando en un tren y va leyendo una novela. Entonces el lector se mete en la lectura de la novela que el protagonista lee. Es una novela de corte novela negra, novela policíaca, novela realista. Y que podía enraizar con lo que a veces hace Coetzee o algunas cosas que hace Paul Auster, ¿no? Ese tipo de novela. Y los capítulos son como si fueran las estaciones del tren por el que pasa entre Madrid y Ávila. Cuando llega a Ávila, el lector deja de leer la novela que el protagonista va hojeando, va leyendo en el tren, y sucede otra serie de hechos. Y cuando terminan esos hechos que suceden en Ávila, donde el protagonista va a ver a una amiga suya, pintora, y que tiene dificultades para ser ella y crear en Ávila, pues cuando termina eso, vuelve a coger el tren en Ávila y a la vuelta retoma el libro que estaba leyendo. Entonces el lector, o sea, nosotros nos metemos en la lectura de esa especie de novela negra, y cuando acaba el trayecto, pues acabamos la lectura del pequeño libro. Es decir, serían como dos novelas paralelas. Lógicamente, cuando vamos leyendo la novela que lee el protagonista, está escrito en tercera persona, un narrador omnisciente, y luego cuando nos metemos en la vida y los sucesos del protagonista que va en el tren, pues va en primera persona, es como si nos lo contara él, ¿no? Es jugar un poco con esos dos puntos de vista narrativos. Y luego también, bueno, lógicamente, bueno, pues cuando hay diálogos, pues cuando hay personajes distintos, también cambia un poco la forma del lenguaje, ¿no? Yo ahí intenté jugar con esos dos mundos y un poco paralelos, pero que confluyen al final, ¿no? Que sin embargo están en otro plano diferente de nuestra realidad. Es decir, es que a mí esto un poco cervantino, ¿no? El libro en ese sentido. Sí, hay elementos cervantinos, si te das cuenta, ya que lo has leído, que hay digresiones del libro. En un momento determinado, como el protagonista es un escritor de cuentos que casi nadie lo lee, pero que malvive de eso, pues él continuamente, su mente es una mente, vamos a poner entre comillas, un poco calenturienta, y continuamente está inventando historias, ¿no? Él en cada situación de la vida, él a veces la realidad la percibe o huye de la realidad y imagina una historia con una chica que se monta en el tren, o se imagina una historia que le sucede en no sé dónde, o inventa una historia de una ciudad medieval amurallada, o cuenta una anécdota que dice que ha visto en internet de una víbora que persigue a una luciérnaga. Es decir, él está continuamente inventando historias. En ese sentido, cervantino, porque el Quijote está lleno de otras historias que están dentro que no tienen nada que ver con la... Que van ahí un poco como hojas de una rama, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Oye, y a mí me interesaba también que contases un poco sobre el primero de los libros, porque a mí también me ha interesado el de 52 semanas y un día. Me gusta, y esto también pasa en cierto modo en el segundo, en el cuaderno de ida y vuelta, el hecho de que es parte de un momento y a partir de ahí hay un giro, en el caso de Verena, que es la protagonista de 52 semanas y un día, y un giro a su vida, ¿no? Su vida va a cambiar completamente a partir de la muerte de su marido en un accidente de tráfico, ¿no? A mí me parece interesante este viaje, ¿no? Interior, que tiene la protagonista, el personaje principal, Verena, ¿no? Mm. Bueno, en este caso es una mujer culta, de clase media que, bueno, clase media alta porque el marido es un médico famoso, pero toda su vida ha sido una pieza del mundo que su marido creaba. Entonces, en el momento que desaparece el marido por un accidente de tráfico, cosa muy habitual en el mundo que vivimos, ella tiene que dejarse de ser una pieza y tiene que generar un mundo nuevo totalmente, ¿no? Entonces ella tiene un poco que, por un lado, irse construyendo un mundo y ubicarse en la sociedad de nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el 52 semanas un día sería un año, que es lo que 52 semanas un día es un año, que yo pongo un poco como paradigma, ¿no? Pero en realidad no, algunas personas son un año, son seis meses, son dos años, como una especie de duelo interior que uno tiene cuando pasas de una situación anterior a una posterior, ¿no? Yo creo que incluso cualquier persona que sufre un avatar importante en su vida, léase un divorcio, la muerte de un ser querido, una separación de vida, que alguien entra en el paro, cualquier situación importante, necesita un tiempo para digerir todo eso, ¿no? Lo que nuestros antepasados y nuestros mayores llamaban del luto, ¿no? Uh-huh. Como un tiempo que hay que pasar y que hay que pasarlo de una manera adecuada para poder volver a ser uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo lo que juego es con el tiempo. O sea, el título 52 semanas en tiempo sería el tiempo que las personas necesitamos para pasar de un estado a otro, ¿no? Y a veces si gestionamos mal ese tiempo, solemos equivocarnos y volver a caer en errores. Pongamos en separaciones de tipo sentimental, ¿no? A veces uno, si no se da tiempo, pues puede equivocarse continuamente, ¿no? Y a veces uno tiene que pararse, verse, reflexionar, mirarse dentro, tener ver un poco dónde está y luego poder construir. Es decir, pero hasta que uno no llega al fondo de las cosas personales y reflexiona sobre ellos y ver en qué se equivoca, qué acierta o por dónde quiere tirar, mientras que uno no desciende hasta el fondo del barro, de como decía Valente, ¿no? De los lodos esos que tenemos abajo, es muy difícil construir nada nuevo, ¿no? Entonces ese libro está con esa idea, ¿no? Yo, si me permites, Félix, quería hacerte una pregunta sobre 52 semanas y un día, en relación al personaje del peluquero, que creo que es una especie de catalizador de los cambios que sufre Verena. Me ha parecido muy interesante ese personaje porque, como bien dices, pues hay un proceso de readaptación a una vida nueva. Pero yo creo que muchas veces estamos tan metidos en nuestras propias historias y vivencias cotidianas que necesitamos un agente externo que nos haga ver las cosas. Creo que este personaje va en esta línea. Sí, hombre, yo pensé lo primero porque, bueno, pensé en un argentino porque podía haber cogido otro inmigrante culto que cuando llegan a los países así, entre comillas, más avanzados, resulta que a lo mejor son gente culta que aquí tiene que desempeñar oficios diferentes, ¿no? Entonces pensamos que cuando vemos o un fontanero, o un peluquero, o otro de algún país, inmediatamente jugamos a catalogarlos como menos desarrollados emocionalmente o a otros niveles. Y nos llevamos la sorpresa de que es al contrario, ¿no? Entonces, bueno, pensé que bueno, el peluquero en realidad, para los que no hayan leído la novela, en realidad es un artista que peluquero es como que ha llegado a una sublimación del arte. Él dice del arte de lo efímero, ¿no? Es decir, como si lo más efímero que hay es un corte de pelo, porque al poco tiempo eso ya ha cambiado, ¿no? Es un arte cambiante, ¿no? Y entonces pensé que si la protagonista era una persona culta, que era una profesora y de tal, tenía que haber alguien que le removiera y qué mejor que removerle desde un punto de vista todo lo contrario de lo que ella había sido. Ella había estado con una persona, un investigador, un médico, un científico. Entonces llega un peluquero, que además es inteligente, que es argentino y donde lo artístico es lo que a ella le va a remover, ¿no? Entonces me parecía que era el revulsivo que podía ayudar a que esta persona cambiara. Entonces el personaje está elegido en ese sentido, ¿no? que sea un elemento, porque yo creo que hay cosas en la vida que son catalizadores, ¿no? Y lo que pasa es que hay catalizadores positivos y otros que son negativos, ¿no? Entonces el peluquero aquí es un catalizador positivo, ¿no? Uh-huh. A mí ha habido algo, también me ha interesado del libro, y ha sido el hecho de que parece que un poco que Verena, hasta que no muere el marido, Nicolás, estaba viviendo en una ficción y que se da cuenta de cuál era la realidad de su pasado, proyectándose hacia el futuro en este caso, ¿no? Sí, porque ella vive con una persona que es más famosa, más importante y que aporta económicamente mucho más y aporta vida social. Y entonces ella, ahí, aunque sea una mujer culta, pues adopta un papel más tradicional de mujer, tiene que estar ahí. Y cuando todo eso se termina, ella tiene que ser una mujer y además obrar y vivir en coherencia con su formación, con su cabeza y con sus ideas. Y entonces ese va a ser el momento. Y hasta que no hay una desaparición física del marido, ella no puede desarrollarse. Eso también es muy metafórico. Es decir, que en un momento determinado también está lo de qué manera, incluso a veces, para que uno sea lo que tiene al lado te ayuda o tiene que dejar, ¿no? Es decir, que ella, si no hubiera muerto en accidente de tráfico el marido, nunca hubiera podido ser lo que al final del libro es. Entonces, bueno, eso tiene también su, su metáfora. También me refiero un poco al hecho de que empieza a conocer realmente a su marido a partir de la muerte suya, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el tema con Raquel, ¿no? Sí. Hay un elemento ahí que es un ingrediente que yo creo que es un poco, no sé si femenino, en el sentido de que ella en un momento determinado empieza a pensar si la idea, el conocimiento que tenía de su pareja era lo que realmente. Entonces ella, claro, observa que en el mundo profesional donde él vive tenía unas conductas y unos comportamientos que a ella le parecen un poco diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una parte, pero eso yo creo que nos pasa a todas las personas, hay una parte de nosotros que desarrollamos en unos medios y otra en otros, ¿no? Y entonces ella descubre que había elementos que no conocía o que le sorprenden, ¿no? Uh-huh. Lo pasa que ese camino, luego ya rápidamente el libro lo ciega, claro. Es decir, no entra por ahí porque eso no conduciría a nada. Entonces, abandona el mundo todavía que cuelga de... O sea, en la primera fase, como hay una parte de conocimiento del marido que ella no tiene y que le podía haber llevado a una situación un poco difícil que no le hubiera ayudado, entonces rápidamente eso se ciega y entra en el mundo de ella misma, ¿no? Sí. Que es lo que le permite crecer, claro. También la vivencia con Ricardo y demás, ¿no? Mm-hmm. Bueno, os propongo que hagamos una pequeña pausa, ponemos un poco de música, ¿os parece? Y volvemos enseguida. Muy bien. A lo lejos se ve la otra orilla, no me haré viejo sin ver. Veo las fieras correr por allí, sé que me esperan a mí. Cuando tú quieras, parecen decir, cuando tú quieras, parecen decir que allí todo brilla, que allí todo encaja bien, que en esta orilla yo no hago bien. Y si me arrepiento una vez allí, si son todo cuento, sí. No seas tan lento, parecen decir que hoy sopla el viento. Solo para ti, y allí todo brilla, y allí todo encaja bien. Yo en esta orilla es que no hago bien. Si todo brilla y todo encaja bien, pie, no hacía pie, no hacía pie. Os recordamos que esto es Radio Utopía 102.4, esto es Olvida tu equipaje, que estamos con Félix Jiménez y también con Ramón Silles esta tarde, aquí hablando de libros, de los libros de Félix Jiménez y también un poco de literatura en general. Y como Félix, además de hacer novela, también hace poesía, ahora vamos a meternos un poco a conocer la poesía de Félix. Félix, ¿cómo lo enfocamos? Tienes dos libros, ¿no? Uno que es Entre la Tierra, Entre la Tierra y el Agua, y otro que es Oleaje de Nubes. Yo te quería preguntar una cosa que me parece a mí interesante, ¿no? Personalmente, y es ¿qué fue primero, la poesía o la narrativa, ¿no? Porque a mí me parece que son realmente dos mundos muy, muy separados. Yo creo que lo primero en la historia de la literatura fue la poesía. ¿Y en tu caso también? Y en mi caso también, sí. ¿No? Yo sobre todo creo que tengo una... Bueno, yo y muchísima gente, como yo, es decir, yo no soy único. Yo creo que la mayoría de las personas tenemos a veces una visión poética de las cosas, ¿no? Y entonces eso, alguien lo transmite o no lo transmite, pero que eso es lo primero, ¿no? Y luego la narrativa es una manera de explorar otros mundos, ¿no? Igual que en el futuro me gustaría explorar el mundo del teatro también, hacer algo, ¿no? Pero como una exploración personal, ¿no? Pero sobre todo y esencialmente... la poesía, ¿no? Porque yo considero como el arte mayor, aunque sea muy minoritario, no. Para mí es el arte mayor, ¿no? O sea, tú donde te sientes tú como escritor es en la poesía más, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En la poesía es donde yo me siento más realizado, ¿no? Donde más placeres y más satisfacciones me da, ¿no? Y yo tengo la impresión de que, sin embargo, la narrativa lleva muchísimo más esfuerzo, muchísimo más trabajo. Sí, pero es de otra manera. La narrativa es un trabajo más laborioso, más de como de herramienta, más de. Pero la poesía lleva un trabajo mucho más mental de elaboración y cuando recibes como el impacto, luego darle vueltas a eso, ¿no? Uh-huh. A veces parece más rápido, pero no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Yo quería preguntarte, Félix, una pregunta muy elemental, pero quizás un poco obvia, pero ¿para qué se escribe poesía? ¿Para qué te vale a ti escribir poesía? ¿Cuál es la razón primera? A mí, personalmente, me sirve para, por un lado, conocerme yo y, por un lado, yo creo que como una vía de conocimiento del mundo, de lo que nos rodea. Es decir, hay una parte del mundo que son nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras percepciones del sentido de la vida, y la poesía para mí es un medio de conocimiento, de un medio de conocimiento irracional, que no es como la filosofía, aunque yo creo que la poesía y la filosofía antiguamente entroncaban, e incluso María Zambrano hablaba de poesía y filosofía, ¿no? Y bueno... Si tenemos la suerte de que nos llegue un Platón que quería echar a los poetas de la República, bueno, pues o sea, es una vía de conocimiento, fundamentalmente. Uh-huh. ¿Y has conseguido conocer con la poesía o no? Bueno, a veces intuir. Yo hay un poema que escribí y, al hilo de lo que pasó en el atentado del 11M en Madrid, y yo reflexionaba diciendo, es que lo que ha sucedido, lo pensaba en esos días, ¿no? Y luego posteriormente escribí un poema. Lo que ha pasado estos días no podemos conocerlo con los focos de la racionalidad ni con los focos que iluminan todo esto. Yo creo que hay otras luces, otras llamas que tenemos que encender en nuestra cabeza para entender qué ha sucedido. Uh-huh. Y yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Un paradigma de que hay cosas que son que no se pueden explicar y entender a la luz de la razón. Entonces yo creo que ahí entra el mundo pues de otras maneras de conocimiento que no son cerradas, es decir, la razón no es lo único, porque además incluso la razón también nos manipula, ¿no? Como el cerebro que también nos engaña, ¿no? Da la sensación de que la poesía como es verbalización de unas ideas intuitivas o de unos sentimientos o de unos pensamientos sirve para fijar el conocimiento, para fijar la percepción del hecho, ¿no? O de la realidad. Sí, es la poesía a veces es un anclaje. Es decir, tú con la poesía te anclas en una visión. Es decir, cuando estás sereno, porque claro, yo siempre pienso que la sensación poética, el golpe poético, el disparo poético lo tienes en cualquier momento. Pero luego eso tiene que hacer su efecto. O sea, yo no soy partidario, o por lo menos yo personalmente no lo practico, en el sentido que ante un golpe y una situación me pongo a escribir. Yo primero, lo que sucede, eso pasa al cerebro y ahí se transforma, y en un momento determinado lo relaboro y va saliendo, ¿no? Y entonces es cuando entran elementos de otro tipo, que no son puramente que algo que he tenido, una experiencia que he tenido, y ahora la calco aquí, sino que esa reelaboración hace que tú puedas fijar tu posición ante determinadas cosas, ¿no? Es decir, pues tu posición ante las creencias que tienes de la vida, o de la muerte, o de la libertad, o del amor, o de la soledad, o de cualquier cosa, o de la melancolía. Uno tiene unas sensaciones, unas emociones, unas vivencias, y luego cuando tú reelaboras todo eso y utilizas el lenguaje y utilizas la cabeza, bueno, pues al final como que con lo que vas haciendo vas fijando tu propia posición, ¿no? ¿Tienes, Félix, algún poema que nos pueda servir así como marco para conocer? Sí que hay. Por ejemplo, hay un poema que tengo aquí, que se utiliza un poco para el título de Oleaje de nubes, ¿no? Y es cómo va el proceso un poco creador y la percepción de todo esto, ¿no? El poema dice así: todo empieza siempre como oleaje de nubes alborotando la tarde. Arde el aire y se hace denso. Crujen las hojas como en un incendio. Hay una fusión de colores, texturas y rumores arrastrándose sobre el manto del suelo. Luego, el tiempo, brava plancha, sopla su lenta lluvia de polen amarillo. Germina el arco iris en un eslabón de la cadena. Otra asoma difuminando vapores, alentando la espiral que despliega el temblor impalpable, acuático, de la vida. Es decir, este poema refleja un poco de cómo empiezan las cosas en mi construcción del poema. De alguna manera esto sería, en forma de poema, lo que he dicho antes, ¿no? Tú cuando haces cuando piensas en hacer un libro de poemas, ¿tú buscas una temática y una unidad en el libro? ¿O tú haces poemas y luego los metes todos en un libro? No, a mí lo que sucede es que cuando un tema me apasiona o me preocupa mucho, a lo largo del tiempo, mientras que este problema está ahí, mientras que estas nubes en forma de oleaje están moviéndose por el cielo, van saliendo poemas. Y llega un momento en que tú dices, esto se ha terminado. Y a lo mejor lo dejas reposar, pero te das cuenta que pasa un tiempo y siguen cayendo cosas. Es decir, como que el proceso no está finalizado. Entonces yo sigo escribiendo poemas de ese mundo. Uh-huh. Llega un momento en que tú eres consciente de que eso se ha terminado. Entonces ahí, ese libro, que pueden ser 10, 20 o 100 poemas, se ha terminado. Entonces, bueno, pues un libro puede tener tres libros dentro o puede ser uno solo, ¿no? Uh-huh. Yo en concreto no hago eso de elaborar poemas y luego hacer mezclarlo para que haga un sumatorio, ¿no? Incluso me comentaban de algunos que se presentan a un concurso de poesía y le piden 1,000 versos y tiene escrito 600, pero hay que completar hasta 1,000 y entonces rellenan y hacen y tal porque hay que llegar a 1,000. Yo eso sería incapaz, y aparte de que a mí no me sale, no me siento bien escribiendo algo por escribir, porque hay que cubrir un poemario, sí, o que el concurso es sobre un tema, ¿no? Claro, y hay que escribir sobre ese tema por narices. 600 versos, a ver cómo escribes 600 versos sobre eso, eso me parece, para mí, imposible. Hay genios que sí que lo consiguen hacer, pero sí, son más inteligentes y tienen más capacidades que yo. Yo no puedo, no soy capaz de eso. Una idea diferente de la poesía, sí, probablemente, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que yo te digo, que hay procesos que nos cuestan terminarlos de elaborar, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa sobre... Yo escribí, cuando acabó Oleaje de nubes, yo empecé a escribir unos poemas que llamo poemas de calma, ¿no? Y entonces Inicialmente hubo un poema de enero, uno de abril, uno de mayo, uno de junio. Y pensé, ah, pues podía escribir un poema sobre cada mes del año, sobre esto. Pero no me volvieron a salir ninguno más. Y yo he desistido porque podía haber dicho, bueno, pues una vez que he hecho esto, voy a seguir. No, es que resulta que esto fue en un momento vivencial donde, por ejemplo, el año pasado, el mes de junio fue tormentoso, lluvioso, húmedo, al revés de lo que podían ser. O mayo había venido de otra manera. Y a mí me generaron sensaciones y reflexiones, pero aprovechando la naturaleza, otras cosas, ¿no? Como en el Renacimiento, que mezclaban el paisaje y lo que sucedía con los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, salieron cuatro poemas, pues cuatro poemas, pero claro, no salieron 40, salieron cuatro. Y bueno, pues yo, por ejemplo, los tengo en el libro de Oleaje de Nubes, que lo llamo Oleaje de Nubes y Calma, porque estos son cuatro poemas de calma, ya no son de oleaje, aunque estén ahí, porque me parecía que a veces después de la tempestad viene la calma, pues metí estos de calma. Si quieres te comento un par de poemas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el de uno que era sobre abril, ¿no? Hay días que se descuelgan en abril, como ramas o lluvia, tal vez como esporas atolondradas que no saben de vuelo y flotan sin rumbo en cualquier fluido. Hay días sin semilla en el mes de abril que no alimentan calendarios y cuyas horas son burbujas de aire entre la arena que se estruja en el reloj de la vida. Bueno, pues es otra visión de abril, ¿no? Y, por ejemplo, sobre junio, que es un mes que le tenemos aquí y que viene la noche de San Juan, por ejemplo, el año pasado yo escribí esto, que era un día de junio totalmente lluvioso, tormentoso, ¿no? Al hilo de los sucesos que ocurren al revés de lo que deberían suceder, ¿no? Cuando la noche de San Juan se anuncia con antorchas de fuego húmedo sobre nubes, preñadas por mares demasiado lejanos, cuando el suelo es blando y cada paso oscila entre un resbalón o un chapoteo de troncos apilados en un altar incombustible, cuando el papel en el que se arrugan mis miedos no podrá ser humo ni llamarada fugaz en la breve noche de este junio ebrio de vapor y lluvia, es cuando percibo con una claridad meridiana de luceros, la respiración de los seres, el balbuceo del crepúsculo y el imán de las estrellas fijas. ¿No? Bueno, pues esto es una visión totalmente diferente. Es decir, en la noche de San Juan arden los troncos. Aquí no van a poder arder porque la humedad y la lluvia no se puede. Hay gente que tiene costumbre de echar todos los miedos ahí a esa hoguera en la noche de San Juan y que ahí se quemen porque es una manera de liberación. Y resulta que, bueno, pues no se van a poder quemar los miedos ahí. Entonces, ante esa situación hay que buscar otras estrategias, ¿no? Y este poema, pues es esa visión, ¿no? Al hilo de la noche de San Juan, hablar de otra cosa, ¿no? ¿Y qué temas sueles tratar? Porque aquí, por ejemplo, me has dado para que lea un poema de amor, ¿no? Un poema que tiene el amor como centro, ¿no? Y, es decir, que te preguntaba un poco, ¿no? ¿Qué ámbitos temáticos son pues, los que a ti te cautivan para escribir? Yo creo que los temas de la poesía son los temas de siempre. Es decir, yo creo que nosotros no aportamos ningún tema nuevo. Lo que aportamos es cómo nos acercamos a estos temas o cómo lo contamos. Y cuando un tema está tan bien contado y ha sido perfectamente elaborado, hacemos sucedáneos, o sea, son peores que lo que se han hecho. Entonces, yo lo que quiero es acercarme a cómo cuento y cómo yo veo ese tema, ¿no? Entonces yo al tema del amor casi siempre me acerco de dos maneras. Uno, como que acercarse al amor es algo que es una manera de empezar. Y por otro lado, cuando me acerco al amor, también como algo que es algo que puede perjudicar el conocimiento de otras cosas. Entonces, el amor, como no lo apartes, no puedes hacer nada más allá. Esos son los dos puntos de vista donde yo siempre me he acercado al amor. El amor es ciego, ¿no? Sí, desde esos dos puntos de vista. Hay otros posibles acercamientos, pero yo normalmente todos los poemas de amor que he hecho son en esa línea, ¿no? De hecho, alguna vez te digo que si quieres, te lo tienes que arrancar como una raíz con todo eso para poder hacer otras cosas. Eso es un punto de vista. Y otro punto de vista es como algo que se persigue y cuando crees que ha llegado es cuando empieza de verdad la tarea, ¿no?, del amor, ¿no? Uh-huh. Es en uno de los que creo que tienes tú. Lo voy a leer eso, para ver qué tal te suena, leído en boca de otro, porque eso es algo que al poeta le suena raro, ¿no?, también. O bien. Sí, puede ser. Atraviesas la membrana del amor y ves galerías blandas y otras luces, raíces que se entrecruzan y alejan. En el amor, cuando lo alcanzas, todo está por hacer. Amar es, entonces, desear seguir una estela. Muy bien. Suena bien, ¿no? Sí, lo has leído además muy bien. ¿Qué es la idea esa de...? Que te comentaba, ¿no? Ahí es seguir una estela, ¿no? No, nadie consigue quedarse ahí. Y yo creo que cuando se pierde la idea esa de seguir a una estela, ya, malo. Yo quería comentar, Félix y Armando, que a mí una de las cosas que me gusta de tu poesía, Félix, es el aspecto este orgánico, esta especie de pálpito de la vida, corporal, pero que está casi entroncado con el paisaje. Yo creo que hay un amor a la naturaleza, que es un amor a la vida reflejado en casi una unión entre el cuerpo y el paisaje. Yo por lo menos lo percibo así en muchos momentos, ¿no? Y a mí es una de las cosas que más me atrae de tu poesía. Tengo aquí delante un poema que quizás me gustaría leer porque me ha gustado especialmente. Es un poema que, bueno, pues que menciona la ciudad de Madrid, y bueno, pues contrariamente a otros poemas tuyos que son más de naturaleza, este es un poema urbano, pero quizás el ámbito del urbano es interesante también como conglomerado de todo el sufrimiento y la grandeza humana, ¿no? Es lo, digamos, la apoteosis de lo humano, ¿no? La urbe, ¿no? Ciudad. Quería leer este poema que me ha impresionado. Dice así. He visto el filo de Madrid verde, un cielo como radiografía velada, una luz tan amarilla, una ráfaga de rayos como puñales, edificios como siluetas de cartón sin vida. Sin embargo, hay algo incandescente bajo la húmeda ceniza, un imán que la tormenta alimenta, arroyos arrastrando hacia los sumideros los colmillos de todas las culebras. Madrid es una esmeralda lavada este mayo necesario, esta tarde que abre su ventana para que los coches tracen lentas y largas pinceladas sobre este lienzo desgarrado, cosido, amado. Es aprovechar un poco la idea de la tormenta que lava y entonces también de una forma alegórica o metafórica, cuando la tormenta lava se van por los sumidores, por los sumideros se van muchos venenos. Limpia, ¿no? Sí, purifica. Limpia. Y entonces aparece primero el Madrid verde y del Madrid verde la idea de verde con la esmeralda de limpieza, ¿no? De vez en cuando alguna tormenta viene bien. Pues sí. Nos quedan uno o dos minutos, Félix y Ramón, si queréis podemos aprovechar para leer quizá un último poema que te apetezca especialmente leer. Pues mira, hay el último poema, voy a elegir algo que no tiene que ver nada con lo que ha dicho Ramón, pero que es también muy alegórico y que no tiene cabida en el libro este de Oleaje de nubes, que se titula Hay una raza de hombres. Uh-huh. Hay una raza de hombres de médula mimada que no soporta el roce de dos vértebras. Hombres que se inflaman y gritan y paralizan su vida cuando una chispa surge del choque del pedernal, pero que se hacen de agua frente a un fogonazo que viaje embalsamado en cualquier arco iris de fibras. Y esa raza de hombres crece formando hilos de uvas de un mosto adictivo que fermenta en tanques de acero controlado por manos de naipe y ojos que vigilan sin nervio ni retina. Y esa raza de hombres es un inmenso racimo fumigado con el azufre de las escuelas y aromatizado por la marihuana de los púlpitos. Es esa raza que vota y se resigna, quien teje la alfombra donde descansan los zapatos que alisan el horizonte con opacas nubes de polvo africano. A esa raza que forma una inmensa masa de sémola le espera un final de agua en ebullición y larga doma. El miedo a saltar al vacío de la noche invernal les hace ver enemigos oscuros en las pateras calafateadas con hombres de brújula encasquillada en el norte. En el estático invierno, que blanquea y asfalta con estrellas de cristal, donde deberán entrar aquellos que remonten desde la profundidad de una siesta enraizada en placeres diminutos. Porque sólo el frío intenso y duradero desprenderá las hojas que el seductor veneno de los poderosos ha alimentado con la esterilizada apariencia de la savia. Porque sólo el frío abrasará las superficies sin morder las almendras que custodian las semillas. Por eso, esos hombres necesitan hielo para arder. Hay otra raza de hombres, pero todavía no han nacido. Este me ha gustado también mucho. Pues nos tenemos que ir. Lo siento cortar así. El tiempo no para, como dice la canción. Y gracias, ante todo, Félix, por venir. Félix Jiménez. Dilo tú. Sí, bueno, que el libro de Cuaderno de Ida y Vuelta está editado en la editorial Neverland y se puede conseguir pidiéndolo en las librerías. Luego, si te parece, ponemos la referencia también en el blog del programa. Sí, y Oleaje de Nubes, pues algún día a lo mejor anda por ahí colgado en la red o publicado en formato de papel, ya veremos. Veremos a ver, ojalá que sea pronto. Bueno, en la red puede ser que cualquiera que llegue y me lo pida, casi lo hago. Muy bien. Gracias, Félix. Gracias a vosotros. Gracias, Ramón. Gracias.